En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos ya con el programa número 45 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos como siempre siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a En Clave de Amnistía. Continuamos con la preocupación por Palestina, por eso mantenemos la canción de Marwan, Nana Urgente para Palestina, en nuestro primer bloque. Pero hay siempre mucho de qué hablar a nuestro alrededor. El segundo aniversario de la guerra de Ucrania nos lleva a la situación de las personas refugiadas en España. También queremos fijar nuestra mirada en mujeres luchadoras y en noticias positivas. Y no olvidamos el deporte en su faceta blanqueadora. Y en el espacio joven recordaremos la educación como derecho y algunas propuestas polémicas en nuestro país. Un mes más, una vez más, en Clave de Amnistía. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie. Hemos mantenido esta canción, porque Nana Urgente para Palestina, porque la situación no ha mejorado en absoluto. Hoy mismo he estado leyendo el problema de la falta de alimentos, porque muchas veces ya el problema no son bombas o es destrucción, es que no hay nada que comer ni beber. Como ya comentamos en el programa anterior, la Corte Internacional de Justicia ha hecho unas recomendaciones para evitar ese genocidio que puede declararse, pero no parece que haya mucho éxito. Hoy ha dimitido el Consejo de la Autoridad, no sé cómo llamarlo, la Autoridad Palestina, o sea, lo que eran los ministros, diríamos. Y bueno, no sé, como ya comentábamos, esto no mejora en absoluto. Y mientras tanto, pues hay continuamente movilizaciones. Creo que este miércoles hay otra vez una vigilia aquí en el ayuntamiento, lo estoy diciendo de memoria. y lo que se está produciendo para mucha gente es genocidio, como mínimo masacre. Le doy la palabra a Luis. Hola, bueno, pues buenas tardes a Gloria, a María Jesús, a Lucía. Yo voy a hacer referencia a un aspecto concreto dentro de la situación general del conflicto, de la guerra o de las actuaciones militares en Gaza, como lo queramos llamar, que es el tema de la venta de armas del gobierno de España a Israel. Quiero dar primero una información previa sobre el contexto legal en el que esta venta de armas se tiene que producir. En el año 2012, Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el Tratado sobre Comercio de Armas, que fue ratificado por España y que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, es una ley que es de obligado cumplimiento para el gobierno español. Sería el primer punto del contexto legal al que me refiero. En el artículo 6.3 de este tratado, pues se dice específicamente que un Estado parte no autorizará transferencia de armas convencionales si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas u otros crímenes de guerra. O sea, habla de que podrían, el solo hecho de que exista la sospecha de que pudieran utilizarse es suficiente para que este tratado, aplicando este tratado, se prohíba la venta de armas. Y segundo aspecto legal es que esta posibilidad ya está definida en un contexto legal internacional aceptado por Naciones Unidas, como es lo que hacía referencia antes María Jesús. La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha constatado en la sentencia que emitió a raíz de la denuncia de Sudáfrica, ha constatado que es plausible, literalmente dice la sentencia, que es plausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio. Es decir, el Tratado de Comercio de Armas dice que no se vendan armas si hay sospecha de que se pueden utilizar para cometer en general atentados contra los derechos humanos de mayor o menor gravedad. Y esa sospecha ya existe, constatada por la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, está claro que el gobierno español está obligado a cesar la venta de armas a Israel. En este contexto, recientemente se han publicado datos por el Centro de las por la Paz, que es una institución con sede en Barcelona, que hace estudios sobre comercio de armas, en el que ha publicado que en noviembre de 2023, es decir, un mes después del inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza, el gobierno español autorizó venta de armas a Israel por valor de 1 millón de euros. Además, también indica que en ese mes España fue el país europeo que más armas exportó a Israel. Y es más, Amnistía Internacional ya constató antes que en el primer semestre de 2023 el gobierno español autorizó 22 licencias de venta de armas por valor de 44 millones de euros. Entonces, bueno, la situación está clara. El gobierno español no puede seguir vendiendo armas a Israel. Amnistía Internacional lo dice de una manera muy expresa en un artículo que ha publicado recientemente en la web a comienzos de enero. Indica, se puede leer, que Amnistía Internacional lleva 15 años exigiendo a las autoridades españolas que no vendan armas a Israel hasta que no se asegure de que con ellas no se cometen atrocidades en los territorios palestinos ocupados. Amnistía Internacional manifiesta también que el gobierno español debe impulsar, tanto a nivel de la Unión Europea como de Naciones Unidas, debe impulsar un embargo de armas internacional a Israel. Bueno, pues es que además, ahora mismo el gobierno ha decretado, dice que esas ventas estaban autorizadas de antes, un embargo provisional. Y lo que estamos pidiendo es que sea un embargo permanente. Porque además, independientemente si se admite genocidio o no, se está atacando a la población civil y esto está fuera de toda duda. Porque se han atacado hospitales, escuelas. Luego, las obligaciones que tiene una potencia ocupante sobre el terreno que ocupa, es totalmente, tiene unas obligaciones legales que están incumpliéndose. Y ahora mismo se está pidiendo que sea un embargo permanente, no solo provisional, que ahora cuando la cosa afloje un poco. Sí, sí. No, y por encima y más allá del debate sobre genocidio, sí, genocidio no, que yo creo que es bastante estéril, lo que sí está constatado, y Amnistía Internacional lo tiene documentado en casos muy concretos, además, la Comisión de Crímenes de Guerra. Crímenes de Guerra, exactamente. Por el ejército y, por consiguiente, el gobierno de Israel. Sí, sí, sí. O sea, es crímenes de guerra que se está además eso en contra de la Convención de Ginebra y todas las normas que hay. Bueno, como tenemos que hablar de otros temas, pero bueno, no podemos nunca, y luego daremos una pildorita que seguirá en abril sobre esa feria de armas que va a haber en Córdoba. Que seguiremos hablando de ellos. Bueno, en el mes de marzo, desde hace muchos años, el mes de marzo se centra en recordarnos la situación de los derechos de las mujeres en el mundo. Y más allá del día 8, es verdad que en los últimos años ya no es una movilización el día 8, una manifestación, sino que casi todo el mes se tiñe un poco de violeta, de actividades que tienen que ver con las mujeres. Yo sé que Gloria, y luego ya con Luis, han recopilado algunas noticias, que algunas están enlazadas con acciones que se pondrán en la web, que se centran en mujeres luchadoras en diferentes partes del mundo. Así que nos habláis ahora de estos casos. Estamos a punto de empezar el mes violeta y evidentemente no queremos olvidar a las mujeres afganas ni las iraníes de las cuales hemos hablado otras veces. Pero hoy quiero hablar queremos hablar de tres mujeres en concreto. La primera, de una mujer de Arabia Saudita, de Arabia Saudí, que lleva detenida más de año y medio en espera de un juicio. ¿Y de quién se trata? Pues de una mujer, Manajel Al-Otaibi, que tiene 29 años, es profesora de educación física y bloguera y defensora de los derechos humanos. ¿Y del que la acusan a esta mujer? Pues está acusada por el Tribunal Antiterrorista, que la acusa de delito informático y también de no llevar la vestimenta decorosa. ¿Y esta mujer qué ha hecho en realidad? No, se preguntarán ustedes. Pues en realidad lo único que pasó es que se mandó una foto en redes de ella misma sin el velo negro, que se supone que es el obligatorio, y vestida con una camiseta de manga corta deportiva, de color verde fosforito. Eso es la acusación aparentemente más grave. Y luego hay otra acusación por la cual en el fondo la pueden pedir hasta pena de muerte, y es que en redes ha publicado unos tweets o algunas cosas, lleva años publicando en su blog, pidiendo que no se aplique la ley de tutela masculina, según la cual cualquier mujer, para poder estudiar, para poder viajar, para el más mínimo acto, necesita la firma o autorización del padre o de un tío, de un hermano mayor, en fin, de un familiar masculino. Ella no puede hacer nada sin eso. Y es en el fondo por lo que ella y dos hermanas suyas también están acusadas por ese tribunal antiterrorista. Y por eso le piden delito informático y han llegado a este tribunal a pedir pena de muerte para cualquier mujer que sea defensora de los derechos humanos. Bueno, de los derechos humanos en Arabia Saudita, luego me parece que Luis seguirá hablando. Lo retomaremos tristemente este tema. Sí, Luis, cuéntanos tú también. Sí, vamos, sí, la verdad es que el concepto de terrorismo es un concepto muy amplio y no solamente en Arabia Saudí. Pero bueno, seguimos hablando de una mujer, en este caso yemení, Fatma al-Arwali, que defensora yemení de los derechos humanos, que tiene 34 años, que se encuentra condenada a muerte y en riesgo de ejecución inminente. Fatma al-Arwali era la directora de la oficina yemení de la Unión para el Liderazgo de las Mujeres de la Liga Árabe y, bueno, pues se dedicaba a promover los derechos de las mujeres. En agosto de 2022, las fuerzas de seguridad yemeníes la detuvieron y la tuvieron en régimen de desaparición forzada durante 8 meses, en los cuales pues la familia preguntaba por ella y no había manera de saber dónde la tenían. Al final ya se enteraron, se pudieron informar de que estaba detenida en una prisión en Sanaa, donde allí está hasta donde continúa hasta la fecha. En julio de 2023, la Fiscalía la acusó de colaborar con Emiratos Árabes Unidos y facilitar las coordenadas de localización de puestos de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de 2023, el Tribunal Penal Especializado la declaró culpable de ayudar a un país enemigo y la condenó a muerte. En un juicio, según Amnistía Internacional ha constatado, en un juicio en el que se le ha negado su derecho a un juicio justo. Por ejemplo, se le privó de la presencia de un abogado en el juicio. El abogado fue expulsado de la sala y el juez le dijo, una vez expulsado el juez le dijo que no necesitaba abogado. Entonces, bueno, pues fue condenada a muerte y la ejecución pues puede ser inminente. Ahí en la web de Amnistía Internacional hay abierta una ciberacción. Yemen firma para que Fatma no sea ejecutada, que está abierta. Hasta ahora mismo tiene 6.604 firmas y, bueno, el objetivo inmediato es llegar a 10.000. Pues cuantas más presión se hará. Vale, y otro caso de otra mujer que más perseguida. Ahora nos vamos a América Latina, concretamente a Venezuela. Allí hay una abogada que de 59 años que se llama Rocío San Miguel, que lleva dos semanas detenida en el aeropuerto de Maiquetía, allí en esa ciudad venezolana, cuando pretendía salir de viaje. La han detenido. Y claro, y no, los abogados tienen acceso a ella, con lo cual no solamente varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional y la ONU y la OEA, Organización de Estados Iberoamericanos, piden, exigen saber su paradero, porque claro, es un caso de desaparición forzada de ella y de 5 familiares suyos. Simplemente ahí ya daremos más información cuando se aclare. Sí, yo el otro día, pero ya como había tantos temas, había un caso de una mujer yoruba de Cuba que también está detenida, pero ya a última hora, pues como no nos podíamos extender, pero bueno, por si alguien lo quiere buscar, lo pongo por aquí. Y entonces, muy al hilo de lo que hemos comentado del deporte y Arabia Saudí y otros sitios, ahora ya no decimos sport washing, ya lo hemos traducido, blanqueamiento deportivo, y eso el especialista que es Luis nos va a hablar un poquito de blanqueamiento deportivo. Bueno, ya sí, ya está traducido, sport washing. Sí. A mí la verdad que me gusta más sport washing. Sí, queda más así, que, sí, ya, sí, pero bueno. Ya he puesto a hablar en el spangli este que vamos a acabar hablando todo. Bueno, pues sí, desde hace ya varios años, pues varios países de Oriente Medio, del Golfo Arábigo, especialmente Arabia Saudí y Qatar, pues han iniciado un proceso de sport washing, de blanqueamiento deportivo. Recientemente ha habido casos célebres, ¿no? El de los contratos para ponderar las maravillas de Arabia Saudí, que ha firmado Rafa Nadal, que tiene firmado Messi, los contratos de los célebres futbolistas Ronaldo, Benzema, en fin, toda la compra de club de la Liga Inglesa, en fin, toda una operación de publicidad de las maravillas de esos países a través de la actividad deportiva. España, pues no, para no quedarse atrás, la Federación Española de Fútbol pues también pues ha tenido a bien organizar un campeonato, uno de los campeonatos de las competiciones de fútbol en España, la Supercopa, pues como es sabido, ha tenido a bien llevársela a Arabia Saudí a cambio de un sustancioso contrato de 800 millones de euros, creo que era, en 3 o 4 años. Y bueno, también hay ejemplos en golf, en Qatar, por ejemplo, el campeonato del mundo de Fórmula 1, de automovilismo, en fin, toda una panoplia de lo que Amnistía Internacional considera, por decirlo con palabras de Amnistía Internacional directamente, un intento de desviar la atención utilizando el deporte para mostrar una cara amable, moderna y abierta, para ocultar en última instancia la situación real de los derechos humanos. Y sabemos quiénes son los responsables. Y los responsables son los estados que acogen estos eventos deportivos y las instituciones que los organizan. La FIFA, el Comité Olímpico Internacional, la Real Federación Española de Fútbol, etc. Por lo tanto, exigimos a todos los estados que pretendan organizar grandes eventos deportivos como Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, que garanticen que en estos eventos y en estos países se respetan los derechos humanos. Y además, pues que aprovechen, llegado el caso, aprovechen estas actividades para identificar, prevenir, mitigar y reparar en lo posible los problemas de derechos humanos que tienen lugar en estos países. Termino indicando que también hay una ciberacción abierta. Sí, todas van en el programa cuando se cuelgue ya en la web, no en el speaker, esa para, también va. Para firmar contra el sports washing. Gloria, ¿tú querías añadir? Quería algo? Añadir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis, pero cuando dice que esos países no se respeta nada de los derechos humanos, yo insistiría, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que están todavía más pisoteados, ¿no? Ahí creo entendido. Sí, que efectivamente. Un antiguo presidente de estos de fútbol de aquí, cuyo nombre no quiero recordar, ya sabemos. Por llevarse en el fútbol no sé cuántas cosas a Arabia Saudita, decían que era para defender el acceso de las mujeres a los campos de fútbol, bueno, no sé cuántas. Sí, también ha dicho que va a ayudar a que la gente haga deporte, los chavales jóvenes y las mujeres. Lo que pasa es que lo peor fue que dijo: yo aquí alrededor solo veo progreso y desarrollo. Bueno, tú vas ahí porque te pagan una pasta aparte de la que necesitas o querrás más fama. Pero vamos, no me hace falta que hagas una declaración y que me digas, yo alrededor solo veo progreso y desarrollo. Otros que han dicho que van a ayudar a que las mujeres, los derechos de las mujeres sean reconocidos. Ay, eso lo dijo Rubiales antes de que cayera en desgracia. Cuando se llevaron la Supercopa. Es que de las cosas más vergonzosas para mí es lo de la Supercopa. Porque el otro es un jugador que le pagan pasta y va allí. Pero que tú te lleves una competición española a jugarla allí, y yo es que siempre me ha dejado eso bastante alucinada. Es alucinante. Y bueno, yo creo que tenemos ya que ir pasando un poco al otro bloque. Y sobre otras particularidades de la Supercopa, pues más deportiva, me callo. Mejor nos callamos, ¿no? Vale. Bueno, y luego además fue Benzema que llegó en un Boeing aterrizando allí, ¿no fue ese? Es que hubo uno que ya no era un avión particular, sino llevó un superavión para hacer un viaje privado. Igual fue Neymar, porque Neymar también está en la Yo añado una cosa, que yo de fútbol, de deporte no entiendo casi nada, cero. Pero sin embargo, a mí, yo me pongo yo en la piel de esas mujeres y dice, es que ya dejan entrar al campo de fútbol, pero tienes que vestirla con una túnica negra, con el calor que debe hacer allí, o sea, ya, y obligada, ellas tapadas y ellos destapados. Bueno, ya venga, está. Cambiamos ya un poquito de tema, ya ¿vale? Está. Música. دكتور عالم تعيد ويريد مالي تعميديتي إلتك دور سيخصى مضرانا دكتور عالم تعيد ويريد تعميديتي آيه. sense madrana. Tartaran amb taïto i Kirinman Tamiti I dagdod siyang sa madrana Tartaran amb taïto i Tamiti Ayaw Bueno, ya dije que iba a repetir todas las músicas, pero tampoco son músicas que hayamos utilizado tanto, salvo la última de Mediterráneo, que va en el último bloque. Y bueno, me hizo mucha gracia, estuve buscando un día, porque yo a veces recopilo y digo, ah, salen músicas africanas, y me lié a escuchar. Y esta pues me gustó, y sobre todo lo del Sahel, que es África. Un tema de amor, porque no hay todo por qué hacer otro tipo de temas, pero quería un poco introducir que es cuando hablamos un poco de África, y en este espacio, que hemos hablado mucho últimamente de educación, tenemos que recordar, el otro día volví a dejar lo de los teléfonos móviles para recopilar en el Instituto Medina Zahara, porque con la pandemia dejamos de recogerlos y es algo necesario. Y todo el mundo dice, ah, pues sí, yo tengo teléfonos en mi casa para poder por lo menos recuperar un poco de materiales. Pero hay que recordar que detrás de todas las guerras, por supuesto en Gaza, si no tienen para comer, no tienen para ir a la escuela, pero hay más cosas, es que hay muchos niños y niñas, niños sobre todo que están trabajando en minas de cobalto, ya no hablemos niños soldados, que hoy era un tema que estaba ya un poco perdido, pero hoy he leído también una cosa sobre este tema. Luego, niñas que se casan muy jóvenes, que tienen que quedarse en su casa. Tuvimos una campaña hace años, niñas que se quedaban embarazadas y entonces no les dejaban ir a la escuela. Hemos hablado mucho de mujeres y niñas de Afganistán, pero el trabajo infantil, campos de refugiados, donde permanecen niños y niñas años, y salvo en muy pocas excepciones, no hay una infraestructura que permita que se mantengan un poco en contacto con una educación mínima, y eso, y los matrimonios precoces, ¿no? Sí. Que expulsan de la escuela, ¿no? Y ya volveremos un día, pero ya con más profundidad. Y bueno, yo ya se lo dije a ellos, que aparte de lo que hayan pensado, en los últimos meses se ha hablado mucho de dos temas, pero esto es como todo. De repente te tiras una semana que toda la primera página, lo de los teléfonos móviles, que además, como ha dicho mucha gente, cuando yo estaba en el instituto, no se podían usar teléfonos móviles, yo no sé por qué hay que darle, yo qué sé, o muy puntualmente. Y luego también empezaron a sacar lo de la educación obligatoria a los 18 años, que también me dejó un poco a mí desconcertada. Pero cuando se amplió a los 16 años, tenía un motivo fundamental, y es que nadie puede trabajar antes de los 16 años. Entonces, salvo que se repita en muchos casos, pues de hecho quedaban ahí en la vida de un joven 2 años como en blanco. Pero claro, las razones ahora para extenderla. Bueno, me gustaría oír vuestra opinión sobre estas dos cosas, aparte de que habléis luego de otras cosas, ¿no? Los móviles y lo de la educación obligatoria. Sí. Bueno, pues yo creo que en el primer tema, respecto a los móviles, tenemos los tres una postura más definida en contra, evidentemente. O sea, en contra de que se utilicen los teléfonos móviles en los centros. Es verdad que nosotros tres hemos estado en un instituto en el que, bueno, la parte de bachillerato, no secundaria, en el que los teléfonos móviles estaban prohibidos, pero mis amigas, por ejemplo, sé que sí lo han podido utilizar y yo realmente notaba bastante diferencia, o sea, entre cosas que ellas nos contaban y nuestra experiencia, yo sí creo que hay un impacto grande al permitir estos teléfonos. No sé si lo delimitaría solo al uso del móvil, sino en general, por ejemplo, al tener dispositivos. Evidentemente es peor cuando se tiene un móvil con acceso a redes sociales y al WhatsApp o a forma de comunicarte, pero también en sí supone mucha distracción ya siquiera un iPad o un dispositivo. Entonces, bueno, yo creo que hay diferentes ámbitos en los que podríamos discutir esto. En general, la distracción es mucha, la falta de atención, el respeto al final hacia la persona en la que te está hablando. O también ya, si nos vamos a quizá conflictos más graves que pueden derivar de esto, como el que se empiecen a sacar fotos tanto a profesores como a alumnos, que se empiece a... eso que se den incluso casos de ciberbullying. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos los tres una postura más definida. A lo mejor donde sí nos podemos prestar más a debate en la extensión de la educación obligatoria, que creo que también pues podemos tener distintas cosas en cuenta. Yo es que lo de los móviles, a mí lo que me extrañó, o sea, es que se quiere hacer como una ley general. Mm. O sea, porque creo que, así como en la universidad, eso es imposible, que los propios centros pueden regular un poco, y de hecho, normalmente, en muchos centros se regula. Entonces, que ahora se empezara a decir, no sé, hacemos una prohibición de carácter general en todo el territorio, pues eso lo que no me acababa a mí un poco, claro, de convencer, ¿no? Porque a nivel de un centro tú puedes tener perfectamente establecido y restringido y no sé qué, y puntualmente se puede utilizar algún dispositivo para según qué cosas. Y yo, por ejemplo, todo en mi instituto, que se trabajó mucho al principio con las TIC, con los ordenadores pequeños, que ya sé que no es como una tablet y tal, pero eso hay sistemas, porque nosotros teníamos hasta un sistema que yo podía ver los ordenadores de los alumnos. Lo que pasa es que en muchos sitios pasaron mucho y los propios profesores lo utilizaban como, bueno, ahora os dejo un rato estar con... Y eso no es así. O sea, que puede también servir para aprender a usarlo. Pero que no sé si hacía falta como una ley general en todo el Estado, o que los centros, o es una forma, bueno, como está prohibido por ley, y así no me preocupo de a qué niveles esto se puede prohibir en un centro, ¿no? O que distraen y todo la atención, por supuesto. Pero que esa prohibición yo la he conocido en mi instituto. O sea, que parece como que los institutos tuviera la gente utilizando... ¿Qué va? Si en mi instituto a la gente se te quitaba un móvil en clase, no sé si ahora será así, se dejaba en jefatura y hasta cuando venía tu padre o tu madre no lo podías coger. Y él me está diciendo lo mismo. O sea, que no sé si habrá sitios donde esto no era así, pero es mi instituto, yo creo que seguirá siendo así. O sea, que ya existía, no sé... algo de eso, y eso es a lo que me refería, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí me interesa mucho también lo de los 18 años. Sí, no sé si quieren comentar ellos acerca de lo de la prohibición general, ¿algo? Bueno, yo de los móviles quería comentar, yo tengo una opinión, o sea, me debato un poco, porque por una parte sí estoy, digamos, más en contra que a favor de que a los niños de la ESO, sobre todo, se les permita usar el móvil, y estoy de acuerdo en que, por ejemplo, nuestro instituto en el Medina Zahara sí eran muy estrictos con eso, y en cuanto que te veían un móvil, te lo quitaban y ya sabías que ahí no podías sacar el móvil. En nuestro caso era distinto, porque como estábamos haciendo el bachillerato internacional, íbamos siempre con el ordenador, con el portátil o la tablet, y al fin y al cabo, o sea, estoy a favor y en contra de que eso se utilice en bachillerato, por ejemplo. Sí es verdad que puedes decir, bueno, el móvil se debería prohibir porque las redes sociales distraen mucho, pero al fin y al cabo, si tú tienes un portátil o una tablet, tienes absolutamente lo mismo. Puedes entrar en WhatsApp, en internet, puedes descargarte Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieras, y usarlo también desde la tablet. O sea que como distracción te sirve, es lo mismo un portátil que un móvil, simplemente que el móvil es más pequeño, básicamente. Entonces, el instituto, yo sí creo que en la ESO, por ejemplo, tendría que haber muchísimas más restricciones, pero también viene luego el tema de que, bueno, estos niños de la ESO van a salir y ellos tienen el móvil, y claro, o sea, fuera del centro, y dice, bueno, pues ya es que se encarguen los padres de regular qué uso le dan los niños al móvil. Pero sí creo que debería haber más educación en los centros educativos sobre, pues, no sé, no tengo una opinión muy, muy clara, pero como enseñarle a usar bien el móvil y a gestionar las redes sociales para que luego no haya los problemas que hay pues por internet, que luego la gente, los niños dicen lo que quieren o les dan las redes sociales cuando son muy pequeños y no saben manejarlo. Y por una parte, eso es algo que los padres tienen que enseñar, pero también creo que a lo mejor en los centros educativos no tendría que estar prohibido totalmente, porque no es un mundo dentro del centro y otro cuando sale, sino que a lo mejor tendría que haber un balance y enseñarle a los niños a usar esa, porque al fin y al cabo, si se usan bien, son herramientas de trabajo también. Tú puedes usar un montón de funciones que tienen los portátiles, las tablets, incluso los móviles, y son una herramienta de trabajo, pero usadas bien. Y creo que si lo cortas de seco, lo cortas totalmente el instituto, pues uno, si le dices a los niños no puedes usar el móvil, obviamente van a tender a lo contrario, van a tender a usarlo a escondidas, porque además como esto lo regulan, hay unos centros que dejan y otros que no. Cuando yo estaba en mi pueblo, en Montilla, había dos institutos, uno dejaba usar los móviles y otro lo tenía prohibido. Entonces el centro que lo tenía prohibido, pues los niños sacaban el móvil a escondidas para hablar con sus amigos que estaban en el instituto que lo... Ya, ¿no? Entonces siento que tendría que haber regulación, no que se cortase totalmente, sino que haya como una enseñanza de competencias digitales, no sé, para aprender a usar esa herramienta y que sí se regule tanto el uso de los móviles como de los portátiles. Que no se prohíba, pero que se regule, porque al final si lo prohíbe, lo van a hacer escondidas. Y si lo permite, pues van a estar todo el día en Instagram o donde quieran, porque el ordenador se puede usar de la misma forma. O sea, yo creo que hay esa, como, hay que haber como un balance. Sí, y yo realmente tampoco sé decir si estoy a favor o en contra. También tengo argumentos contradictorios. Para mí, por un lado, es importante que los teléfonos móviles en los centros educativos, en cuanto a lo que es la relación entre alumno y profesor, pues como que no haya, básicamente. No sé si prohibido. Pero quiero decir, creo que tanto alumnos como profesores, todas las personas, vivimos muy pendientes de todo el móvil y de las redes sociales, y de manera involuntaria, nosotros cuando íbamos a bachillerato o a la ESO, que en mi instituto de la ESO tampoco se podía utilizar los móviles, era como que tenías un tiempo en el que no podías usar el móvil y, pues, quisiera o no quisiera, tenías que relacionarte, como siempre se ha hecho, con los demás compañeros. Y creo que ahí se ganaba mucho. Es decir, obligatoriamente tenías que relacionarte de la manera normal, ¿no? Presencialmente. Y eso para mí es muy valioso. Y finalmente es algo muy importante, creo también en los centros educativos. Porque cuando hubo el COVID, por ejemplo, yo lo que echaba en falta era eso, que siempre iba al instituto y parte de los estudios, pues, tenía tu salud social, si lo queremos llamar así, pues satisfecha. Y eso es importante por parte de los móviles. Ahora, como ha dicho Inés, es verdad que son una herramienta. Y creo, que también lo ha dicho ella, ¿no?, que no podemos huir de la realidad, que la realidad es que el móvil acapara gran parte de nuestra atención en la mayoría del tiempo de nuestra vida. Y si lo excluyésemos totalmente de los centros educativos, creo que no estaríamos afrontando de toda manera la realidad. Y además, es eso, o sea, creo que los centros educativos tienen que luchar por intentar que la educación sea integrada también en los valores digitales, porque, evidentemente, como he dicho, no se puede, no se debe huir de ello. No se puede pretender que una persona viva aislada de las redes sociales, ni puede que sea totalmente bueno. Hay que buscar un equilibrio, creo que hay que buscar un equilibrio. Y si me preguntaseis si prohibiría o no prohibiría, pues no lo sé. De verdad que es algo que no sé, pero creo que en estas dos facetas sí se debería trabajar. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso último. Y creo que es un tema que al final, estaba pensando ahora, al final a mí lo que me molesta, que siento que también puede ser lo que les molesta a los profesores, es que es como una falta de respeto. Al final en la universidad se está viendo mucho también que un profesor esté hablando y nadie le esté mirando. Muy pocas personas le estén mirando, porque si no es con el móvil, va a ser con el ordenador o con la tablet, aunque sea organizando apuntes, pero no estás prestando mucha atención. Entonces, a lo mejor no, la clave no es la prohibición, sino que como sociedad consideremos una falta de respeto, igual que puede ser hablar con el compañero en la cara del profesor, pues estás mirando el móvil en la cara del profesor. Entonces, creo que es importante. Creo que también es muy importante lo que ha dicho Ramón, que si se permite el uso del móvil en el aula, mucho más se va a permitir en el recreo y menos se va a fomentar las habilidades sociales presenciales de tú a tú entre los niños. Entonces creo que eso también es algo que se perdería. Pero sí, al final es un tema muy complicado, porque igual que es prácticamente inevitable que el móvil acapare toda nuestra vida, es muy molesto. Yo entiendo que para los profesores o yo qué sé, incluso para el mismo alumno, el tener ahí todo el rato esa fuente de distracción al final hace las cosas cada vez más difíciles. No sé si queréis pasar ya a hablar del tema de la educación obligatoria. Sí, yo solamente iba a decir una cosilla que me parece, me ha interesado mucho. O sea, que yo lo que no veo es que ahora de repente como es la panacea, ¿no? Ah, vamos a prohibir los móviles en todos. Bueno, yo estaría por regular un poco. Y creo que eso en la enseñanza secundaria es más fácil eso, porque la universidad sí, yo sé que ahora mismo eso es un horror y eso no hay quien le meta mano. Porque tú a un señor de 20 o 22 años que no le dices, ya, claro. Pero en los institutos tú sí puedes decir no se saca el móvil en esta clase y la gente más o menos lo respeta y a lo mejor otro, bueno, que más de regular, pero no creer que ahora porque se prohíba eso va a arreglar todo porque hay un problema social y todo eso, ¿no? Y lo demás, todo lo que habéis dicho me parece bien. A ver qué opináis de lo de los 18 años. Bueno, no sé si queréis empezar vosotros. Os veo, si me hacéis una señal os veo. Vale, pues... Bueno. No, sí, yo quería comentar algo. Creo que, empezando con lo que ha dicho María Jesús, es complicado porque es cierto. O sea, yo también entendía que la edad de los 16 era como esa edad en la que se podía empezar a trabajar y dejar de estudiar, pero claro, realmente ampliando la edad a los 18 años, queda ahí un poco una incógnita de saber de... Bueno, aquel estudiante que quiera dedicarse a trabajar a partir de los 16, como que lo necesite, igual. Puede hacer eso. Claro, si realmente está permitido empezar a trabajar antes de los 16, la obligación de estudiar hasta los 18 es una barrera. Tú me has dicho, Lucía, que lo necesite. En términos educativos, creo que la parte que considera que una persona va a estar hasta los 18 estudiando, pues podemos decir que es positivo. O sea, creo que una persona se eduque, pues siempre es positivo. Ahora, como una obligación, pues no puedo estar totalmente seguro por los factores que hemos comentado y demás que habrá. Pero hombre, yo creo que en valor educativo, positivo. Uh-huh. No sé si tan práctico, pero bueno. Sí. ¿Sí? ¿Va, Laina? Sí, a ver, yo es que, o sea, sí, estoy de acuerdo, también me estaba debatiendo porque nunca me había planteado el por qué hasta los 16, no hasta los 18, hasta que había dicho, claro, es que alguien que necesita empezar a trabajar, y además yo tengo amigos que están desde los 16 trabajando para ayudar a sus padres y tal. Lo que ha dicho Ramón, o sea, a nivel educativo, yo sí consideraría muy positivo y sobre todo para bajar luego... los niveles tan grandes que hay luego, bueno, no de poca alfabetización, pero como de desconocimiento, que luego te encuentras muchachos jóvenes que se han salido del instituto a los 16 y ya no han vuelto a estudiar y, hombre, se nota que les falta pues un trecho de educación y, pero también entiendo que el gobierno no sé qué influencia tendrá, pero o sea, sería también más caro para el gobierno, a lo mejor no lo quieren cambiar porque luego mantener una educación obligatoria hasta los 18 les saldría mucho más caro que cada uno se pague si quiere hacer su bachillerato. Bueno, pero también es más cara el paro. O sea, siempre que aumentas 2 años la escolarización, claro, quitas a gente del mercado de trabajo. O sea que, cuidado, claro, cada cosa tiene su... Claro, pero luego te encuentras los niveles de paro juvenil altísimos. Entonces, no sé, hay un debate también, es como lo de los móviles. Hay que considerar muchos factores. no sabría decir yo cuál es mejor. O sea, si me pregunta a mí personalmente, yo sí estaría a favor de que hasta los 18, porque además un muchacho, un niño de 16 años que se salga y empiece a trabajar y esté trabajando el resto de su vida, a lo mejor luego muchos vuelven y hacen bachillerato. Hay de todo, sí, porque yo he tenido los que han vuelto cuando la crisis de la construcción, me encontré ahí con mucha gente. Yo particularmente estoy en contra, ya lo digo, porque yo estaba en un instituto donde mucha gente ya estaba rabiando y no había quien los aguantara, diciéndolo de una forma, porque no querían estar allí. Y entonces digo, claro, 2 años más, luego he oído debates en la radio, dice, bueno, a ver cómo va a ser eso obligatorio. Una cosa es que tú des salidas, que mejores ofertas de FP, que no todo sea lo mismo. Pero resulta que la mitad de la oferta de FP medio, no es que la gente quiera ir a la universidad. Yo estaba en un barrio donde había mucha gente que no se planteaba ir a la universidad, pero cuando iban a echar una FP de grado medio, no había plazas. Sí. Entonces, que se incentive eso sí, pero incentivarlo, pero ahora obligatorio. Y luego, una cosa que nosotros a veces, pero mi cuñada que trabaja en un centro con una población de migrantes muy alta en Barcelona, decía que, claro, ya tenía alumnos que venían de Pakistán, de África, y no entendían que con 16 años, que viene de un país que se considera un adulto, o con 15 años, tiene que estar yendo obligatoriamente al instituto, pues ya no te digo con 17 o 18. O sea, que mejor, pero claro, el mejorar la calidad y la educación permanente, que se habla muchas veces de adultos, no sé si pasa por añadir 2 años más obligatorios. Habría que ver cómo se hace, porque, sí, claro, cuando tú tienes, hay gente que dice que no, habría que ver, ¿no? Si se ofrece, pero no que fuera gratuito, sí, que fuera obligatorio, no lo tengo muy claro. Luego le pregunto a Javi a ver lo que opina él. Yo creo también que hay que considerar, bueno, supongo que a lo mejor hay oyentes que no sepan ahora mismo el sistema educativo a los 16 años, acaba la ESO y luego pues se puede hacer el bachillerato o una FP. Entonces, a mí sí me preguntan personas que lo dejarían a los 16 con la ESO, yo creo que si realmente no van a hacer una carrera universitaria, el bachillerato es muy poco útil, prácticamente nada, porque se aprende muy poco en bachillerato y lo único que se hace es preparar la selectividad. Entonces, para mí eso arreglaría más bien poco y además empeoraría el clima en la clase, porque si realmente esas personas no quieren estar ahí, se nota. Entonces, claro, creo que es un problema. Lo de las plazas en la FP me parece fundamental que si es una alternativa a lo mayoritario que es el bachillerato, que esté garantizada y que si es la vía a poder entrar al mundo laboral de una forma más práctica y que de verdad ayuda a estas personas que deciden tomar ese camino, debería estar completamente garantizado. Yo creo también que imponerla de forma obligatoria sería complicado y conflictivo para los alumnos que quisieran dejarlo. Yo lo veo regular, porque claro, hay que ver escenarios muy distintos. A veces en el campo, en talleres, en pueblos, hay gente que sí que está trabajando con la familia con 16, 17 años. Y ahora que le dices que no puede trabajar y tiene que estar 2 años... Que luego hay mucha gente que vuelve, ya te digo, yo con lo de la crisis de la construcción, yo era mi último año y daba por la mañana y por la tarde. Y no era la gente que me encontraba. En uno de estos para sacarse lo obligatorio, que se llama ESPA, que es de personas adultas, entonces era como de otra manera, y yo tenía gente allí, uno venía súper así, muy arreglado, porque había estado unos años ganando una pasta de albañil, y ahora con 20, 21 años no tenía nada, el coche metido en la cochera para darlo de baja en el seguro, y allí volvía él a ver si se sacaba por lo menos la ESO, porque para algunas cosas, por ejemplo, para un carnet de camión te lo piden. O sea, bueno, yo qué sé. Oye, seguro que tenéis algún tema más y veo que va pasando el tiempo y nos queda el último bloque, ¿o no? No, realmente hoy hemos decidido centrarnos en esto. Vale. Bueno, pues yo lo dije, vale. Pues entonces, es que llevamos ya, nos quedan 10 minutos, como si fuera, y entonces vamos a poner la música. Oye, pues muchas gracias, porque quería un poco también oíros, ¿no? Venga, pues pasamos para adelante. Thank you. Espuma blanca que lava el mar, le hiciste cuna de agua y sal, las estrellitas del cielo con nácar peinan su pelo. Duerme mi niño, no llores más, agua serena, agua serena te mece. Ya que esta canción es muy bonita, no me importa repetirla a las 3 de hoy, como coja el vicio, ya verás, en vez de empezar a buscar. Bueno, en el programa anterior hablamos del encendido de atalayas, en recuerdo de las personas y acogida de las personas que llegan a las costas. Hoy, de la mano de CEAR, con motivo del segundo aniversario de la guerra de Ucrania, como voy a decir a continuación, no porque no haya refugiados de otros lugares, pero es un momento para reflexionar, porque eso fue un momento clave en el sentido de que era algo que estaba ocurriendo en el territorio europeo. Y entonces en Europa hubo como una disposición transitoria de protección temporal que hizo que 4,3 millones de personas procedentes de Ucrania se les acogiera a la Unión Europea. Pero claro, el asunto es que no pase solo con lo de Ucrania y que todo esto, esta acogida se extienda a la gente que está viniendo, Siria, Afganistán, Malí, Sudán, Gaza, que también necesitan protección internacional. No puedo dejar de comentar, ayer en la presentación, en el coloquio de la película, lo comenté, un caso especial es el tema de menores. Ya una vez en el Círculo de Silencio hablamos de esos exámenes médicos que se rechazan por todas las organizaciones. Entonces se están tomando como pretexto para excluir, porque a un menor no se le puede expulsar de España. Entonces viene con el pasaporte y una edad, y entonces se le hace un examen médico de medir la muñeca, de medir no sé qué, y se decide los dientes que no es menor. Y entonces se le deja en la calle, como hallar a un menor de 14 años durmiendo en la calle en Madrid, cuando la ONU le ha exigido que le tiene que acoger. hay mucho sobre este tema, porque yo aquella vez que intervino el Círculo del Silencio, a la contra, se le hace pasar por mayor a niñas que vienen como un mercado de trata. Uh-huh. Pero en el caso de niños, y también se ha comentado mucho que, claro, se están tomando parámetros de Inglaterra, de España, que no son lo mismo que un niño que viene de África, ni de crecimiento, ni de muchas cosas. ¿Querías comentar tú algo? Sí, recuerdo que en un programa de aquí, Radio Paradigma, lo comentamos, tú y yo estuvimos comentando, sí, de que los paradigmas, tanto de formación ósea, madurez sexual o madurez física, son totalmente diferentes parámetros de europeos que de un país centroafricano o americano o Luis, asiático. ¿Tú puedes añadir algo más sobre esto de las cifras de refugiados, o prefieres que hablemos luego otro tema? Yo simplemente comentaba efectivamente que la Unión Europea lo ha hecho muy bien en el caso de los refugiados ucranianos, y es de alabar las medidas que han tomado, y es de condenar que no amplíen estas medidas y que no tengan las mismas medidas ante refugiados de otros países, Afganistán, Siria, Yemen, en fin. Eso es lo condenable, la doble vara de medir. Recuerdo una charla de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, que habló expresamente de la doble vara de medir. Así, sí. Yo sí, simplemente comentar, esta mañana, viendo el guión del programa, me he encontrado con una web de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, una web muy completa sobre datos de refugiados en el mundo. Se llama ODP y, bueno, Portal de Datos Operacionales, en inglés, ODP, y es una web muy completa y ahí habla pues de las cifras de los refugiados de Ucrania. Esta web se actualiza cada 15 días y efectivamente habla de un total de 6 millones, prácticamente 6 millones y medio de refugiados de Ucrania, la inmensa mayor parte de ellos, 6 millones en Europa. Es una web muy interesante para ojearla y tener datos concretos sobre este problema. Yo esto lo había sacado y traía un documento mayor, pero no hay tiempo, que era de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sí, de CEAR, sí, sí, que además hay unos mapas bastante interesantes donde se ven las procedencias, luego en qué lugares están, y bueno, pues... Y esto nos une con lo del sportwashing y con las armas, pero solo como anticipo, porque yo creo que en un próximo programa le dedicaremos más tiempo. En Córdoba va a haber en abril, el 10-11 de abril, una feria internacional de armas. Es decir, esto es una feria, como igual que tú vas a comprar, ponen stand y hay catálogos. Pero claro, eso es la gente que compra, yo creo que no somos los de a pie, porque yo he visto fotos de estas ferias, son empresas y se venden. Y bueno, pues estamos ahí en una coordinadora, a ver si por lo menos hacemos un poco de protesta, recordamos el tratado de comercio de armas, porque además las armas ligeras escapan de todo control, igual que las municiones. Y bueno, pero que vayamos diciendo y recordamos, pedimos suspensión permanente a la venta de armas a Israel. No, sí. Que si es que ya estaban autorizadas, que si no, que si... Algunas de estas armas aparecen con la etiqueta de probada en campo de combate. Sí, probadas en terreno. Probadas sobre el terreno. Impresionante. Y se teme que se están probando ahora en la guerra de Gaza. Hombre, y entonces te las venden con esa etiqueta. Sí, sí. Como un coche garantizado. Igual que quien vende igual coches. Un coche garantizado. Probado sobre y bueno, para acabar el programa, dos buenas noticias que las dais vosotros. Sí. ¿Vale? Bueno, la primera, por fin podemos dar alguna buena noticia, que en Grecia se ha aprobado una ley que reconoce el matrimonio a personas del mismo sexo. O sea, con lo cual, con esta ley que ha aprobado el Parlamento griego, el país heleno, se convierte en el país europeo número 21 en reconocer estos derechos. Con lo cual, la Amnistía considera que es un gran avance. Eso sí, también Amnistía matiza que se queda corta a la hora de reconocer algunos derechos. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo no tienen derecho a la reproducción asistida. O por ejemplo, también queda corta a la hora de admitir que accedan a tecnología de reproducción asistida. Y lo último, más grave, sobre todo, no admite la plena igualdad entre progenitores no biológicos. Por ejemplo, un matrimonio, una pareja, que sean dos mujeres, una madre biológica y otra no, a la no biológica no le reconocen que sea inscrita como progenitora, como madre.